Hola compañeros y compañeras de Radio La Mestiza de Junín. Les mandamos un saludo desde aquí, desde la Patagonia, más precisamente desde el Bolsón, provincia de Río Negro, en el límite con Chubut y con Chile. Radio La Negra es parte de la agrupación Rojinegra, que también hace Prensa del Pueblo, El Pueblo TV y Editorial El Choique. Y estamos felices de saber que compañeros que han pasado por nuestros medios y que han participado y participan continuamente en la lucha cotidiana para la transformación social, hoy estén por allí armando un nuevo programa. La verdad que nos encanta saber que siguen construyendo. Nos parece importantísimo no caer solo en la denuncia y poder pensar en otras cuestiones como la construcción y la memoria de la capacidad que tenemos como organizaciones populares para transformar el mundo.